Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 8 de julio de 2017. La autoridad y el Evangelio de Pablo. Sábado 1 de julio. Para memorizar, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Los alumnos de una universidad construyeron un centro en su campus donde todos, independientemente de su raza, género, estatus social o creencia religiosa, serían bienvenidos. Imagina que, años más tarde, estos alumnos regresaran al campus para descubrir que otros alumnos habían rediseñado el centro. En vez de un gran salón diseñado para aportar un sentido de unidad para todos allí, aquel se subdividió en muchos cuartos más pequeños con restricciones de acceso basadas en la raza, el género, etc. Los alumnos responsables del rediseño podrían haber argumentado que su autoridad para hacer estos cambios venía de prácticas establecidas por siglos. Esto se asemeja a la situación que Pablo enfrentó cuando escribió su carta a las iglesias de Galacia. Su plan de que los gentiles pudieran unirse por la fe sola se vio desafiado por falsos maestros que insistían en que los gentiles también debían circuncidarse antes de poder ser miembros. Pablo vio que esta postura era un ataque a la esencia misma del Evangelio. Así, tuvo que responder. La respuesta es la carta a los Gálatas.